Seas. Ustedes están como medio raros hoy. ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Están dormidos? ¿Están trabajados y cargados? ¿Qué tienen ustedes? ¿Cenaron? ¿No han cenado? ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? Pues invítenme a comer. Gloria a Dios. Ahí vamos. Libro de Oseas. Gloria a Dios. Capítulo 6. Hay algunos que me están mirando y me están retando. Réteme, hermano, a animarme. Los retos que me anime, hermano, en esta noche. Bueno, pues si no le anima el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para hacer nada? Amén. Oseas. Vamos a leer algunos versículos. Capítulo 6. ¿Saben dónde está Oseas, verdad? Ese es un libro como que casi no se predica. ¿Por qué será que los profetas menores casi nadie predica de ellos? Como que un día, me va a costar un día de esto traerle una remeniada de los profetas menores, porque hasta yo he predicado poco de los profetas menores. Tengo algunos mensajes buenos que he predicado de ellos, pero no así en una forma masiva. ¿Ok? Oseas, capítulo 6, versículo del 1 al 6. Y si tiene espíritu, usted va a leer con espíritu. Y si no, vas a ponerse en oración y en ayuno para que lo reanimen. Ok, aquí dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa, los corté por medio de los profetas, con la palabra de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Hemos estado hablando en este tiempo, en estos días, de este tema tan importante que tiene que ver con la vida cristiana. Y una de las cosas que varias veces yo le he dicho a usted es que hay gente que cuando entra al camino del Señor vienen muy animosos, se animan. Pasa el tiempo y usted lo mira como que se marchita. ¿Por qué razón es esto? Dios, en una de sus promesas, nos ha prometido a nosotros andar en avivamiento. Amén. Y de ello yo quiero hablar en este día, de cómo usted... Yo no sé usted, pero yo, hermano, se lo he dicho varias veces, yo casi siempre ando contento. Digo casi siempre porque a veces uno no se siente bien y a veces le pasan sus cosas, ¿no? Pero normalmente, con respecto a mi servicio al Señor, yo estoy contento con el Señor. Gloria a Dios. Cualquiera que sea la situación, yo me siento feliz, yo me siento tranquilo, yo me siento contento. Y hermano mío, algo que yo le he enseñado a usted es lo que la palabra del Señor dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Ya le he explicado que siempre podemos y debemos andar gozoso. Y aviva gozo no puede darse, gozo genuino, si usted no anda en avivamiento, avivado. Avivado. Yo no sé si alguno de ustedes esté avivado o entienda de lo que vamos a hablar, pero yo quiero hablarle a usted esto que es sumamente importante. Se habla bastante de avivamiento a nivel de ciudades, de avivamientos a nivel de iglesia. Le voy a decir, todo avivamiento comienza con usted y conmigo como individuo. Muchas veces hay personas que andan pensando, buscando a ver que haya cambio en el otro. Cuando usted le pregunta, ¿por qué tú no estás gozoso? ¿Por qué tú no estás en la vida abundante que Cristo ha ofrecido? Generalmente la gente siempre dicen por fulano, por la mujer que tengo, por el marido que tengo, por los vecinos que tengo, y siempre se anda buscando la excusa en otras personas. Hermanos míos, usted está llamado a andar avivado, y esto es sin excusa. Excusa, bendito el nombre del Señor. Esto es importante. Yo tengo algo, esto es tremendo. El Señor, ¿cuál es la importancia de usted andar en ese fuego? No meramente va usted a tener una satisfacción personal, sino que usted también va a ser un ente de bendición para otras personas. Jesucristo dijo: ustedes son la luz de este mundo. Oiga esto, yo tengo aquí algo que salió publicado, y esto salió publicado en una revista muy importante en los Estados Unidos llamada Christianity Today. Oiga bien, quien escribió esto no fue un pastor. Es más, quien escribió esto fue Robert Burner, que era asistente de la policía de la ciudad de Los Ángeles. Y oiga lo que escribió este subjefe de la policía de la ciudad de Los Ángeles, cito. Oiga lo que dijo: los cristianos en el día de hoy, dijo este jefe de la policía, necesitan pararse con Dios, no importa lo que le cueste. Parecería como que soy yo que le estuviera hablando. No, es el subjefe de la policía de Los Ángeles. Dice, repito, los cristianos en el día de hoy necesitan pararse con Dios, no importa el costo. Dice, nosotros como cristianos, dice, ustedes necesitan pararse en su fe y en su coraje. Y cuando alguien le pregunte quién usted es, usted pueda decirle: yo soy cristiano. Si todos los cristianos, dijo este jefe de la policía, hicieran esto, hubiese un avivamiento en los Estados Unidos de América y el crimen no estuviera como está en el día de hoy. Es increíble, ¿eh? Ahora bien, ¿quién estaría dispuesto a decir: yo soy cristiano, a pesar de todo costo, a pesar de todo precio? Una persona que en verdad esté en el fuego del Señor. Ahora yo quiero que usted mire, en el día de hoy hay gente que sirve a Dios en una manera superficial. Lea conmigo otra vez Oseas, donde leímos capítulo 6, y vamos a ver en el versículo 1, ¿qué dice? Lea: venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Note usted, aquí dice el pueblo de Israel, dice: venid y volvámonos a Dios. Hay un problema serio con la gente. Cuando la gente tiene problema andando en el camino que anda y las puertas todas se les cierran, hay gente que sabe en el caminito que tienen que correr. Dicen: ¿sabes qué? Lo que pasa conmigo es que estoy fuera de Dios, fuera de la gracia de Dios. Me vuelvo a la iglesia. Y está bien, si estamos en problema, ¿a dónde más vamos a ir? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tengo que buscar a Dios. Pero ¿dónde está el problema? Muchas veces nosotros miramos a Dios sencillamente como una carta que nos va a sacar del problema. Y miramos a Dios como alguien a quien solamente tocamos la puerta cuando estamos en problema. Es como el padre que tenga hijos que nunca se interactúen con él o con ella, con la madre, y que venga papá y el padre le diga: ¿de cuánto quiere que te haga el cheque? Porque hay hijos que solamente, hay hijos, yo no sé si usted tenga hijos así, que solamente se le cuelgan del cuello a usted, le dan beso y beso y beso cuando quieren sacarle algo a usted. O cuando mamá dijo que no y quieren que usted dé el permiso para algo. Y eso es un amor interesado, ¿eh? Asimismo, hay mucha gente que quieren relacionarse con Dios de la misma manera, ¿eh? Y esto es importante. Yo quiero que usted note, yo lo primero que miramos en el primer versículo, oiga bien, si usted le dice aquí, ¿eh? Esta gente quieren volverse a Dios, pero quieren volverse a Dios ¿por qué razón? Si usted nota, lea, porque han sido arrebatados. La palabra arrebatado aquí significa aturdido. Vaya, va. A esta gente se le vino unos problemas arriba, ya tienen unos palos en la cabeza. Están, como dije, aturdidos. Dios los ha, ¿qué cosa? Arrebatado. ¿Qué otra cosa miramos que están esta gente? Dice, Él nos curará. Ellos por la tunda que le ha llegado, están, ¿de qué manera? Enfermos, nos curará. Están, ¿de qué manera? Heridos. ¿Y están de qué otra manera? ¿Qué dice aquí? Heridos, ¿y están cómo? Nos curará, nos hirió y Él nos vendará. ¿Quieren que sean, quieren ser qué cosa? Curados. Están enfermos, están heridos y necesitan ser curados. ¿Aquí dónde viene? Ahora bien, hay gente, hermanos míos, que quieren cuando están heridos, enfermos y necesitan ser curados, que Dios responda inmediatamente. Buscan a Dios inmediatamente. Y estos son el tipo de gente que son más impacientes. Son gente que andan buscando que venga avivamiento a su vida, restauración a su vida, pero ya la quiero ya. Son la gente que inundan las iglesias y son impacientes con Dios. ¿Por qué? Porque el problema de ellos en este aspecto no es buscar a Dios por quien Dios es. La motivación correcta no es buscar a Dios y servirle, sino usar a Dios para salir de su situación personal. Este tipo de personas duran poco tiempo en las iglesias. Yo no sé, hermano, si usted es este tipo de persona. Este tipo de personas entran en una iglesia y a los 6 meses ya no están. Este tipo de personas duran, lo más que duran es 1 año, 2 años, 3 años en una iglesia. Pero llega un momento donde desaparecen de la iglesia. O si siguen asistiendo a las reuniones de la iglesia, las reuniones de la iglesia para ellos son vacías, son secas y en ellos no hay vida. Son la gente que se sientan en una silla, en una banca, a deambular en sus mentes, en su corazón, en sus pensamientos, pero su cuerpo está en el culto, pero su mente está lejos de Dios. Están aburridos, están aislados, no quieren saber de Dios. Están descarriados muchas veces dentro de la misma iglesia. Están dentro de la iglesia preguntándose por qué yo estoy aquí. Ese tipo de persona está muerta espiritualmente hablando. Y usted y yo tenemos que tener cuidado. Amén. La palabra del Señor dice, el día que Cristo venga por su iglesia, y hemos estado hablando de cómo debemos de estar despiertos en estos tiempos que estamos viviendo. Gloria a Dios. Le voy a enseñar lo que es un creyente avivado. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Gloria a Dios, rapidito. Gloria a Cristo Jesús. Dije, gloria a Cristo Jesús. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver. Si usted nota en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, allí está el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Y hay un mensaje allí descrito para cada iglesia. La iglesia de la Odisea es la iglesia que está, la iglesia que está tibia, la iglesia que es el vomitivo de Dios. Pero si usted nota en el capítulo 3, en el versículo 7, que es la iglesia que andamos buscando, lea conmigo. ¿Qué dice? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. El que cierra y ninguno abre. Oiga lo que dice. Yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza, ¿qué cosa dice? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Oiga bien. Estos creyentes, aunque eran pobres, aunque tenían poca fuerza, habían decidido a obedecer, a guardar la palabra del Señor, a estar firme en su fe a pesar de todas las cosas. Y la promesa que el Señor le dice es, he aquí, yo te guardaré de la hora de prueba que habrá de venir sobre la tierra. Yo te voy a guardar. ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando dice, te voy a guardar de la hora de prueba que habrá de venir sobre la tierra? No va a pasar por la gran tribulación. Si usted nota, montón de gente que se llaman creyentes van a estar aquí mirándole la cara al anticristo, a la bestia, al falso profeta, a todo ese sistema de destrucción que ya usted sabe y que bastante hemos explicado. Van a estar aquí. ¿Quiénes son el prototipo de la iglesia que será arrebatada al cielo? Los que han guardado la palabra de la fe de Jesucristo y no han negado su nombre. Dice, yo le te guardaré de la hora de prueba que habrá de venir sobre la tierra. Bendito el nombre del Señor. Hermanos míos, si usted la va a hacer, ¿cuántos de ustedes piensan hacerla en estos últimos días que estamos viviendo? Usted va a tener que pedirle al Señor, Señor, yo quiero que tú avive tu espíritu dentro de mi vida y quiero mantenerme fiel en el camino del Señor. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Sigan mirando conmigo. Otra vez, vámonos a Oseas. Si usted nota, el pueblo, aquí dice la palabra del Señor, estaban, ¿qué cosa? Enfermos, heridos y curados. Todos nosotros nos acercamos al Señor porque estábamos trabajados y cargados, ¿verdad que sí? Y yo no estoy diciendo que está mal que usted y yo nos acerquemos al Señor porque estemos enfermos, heridos y necesitemos cura. El problema está en nosotros seguir, persistir sirviendo al Señor sin conocer quién es Él o por qué nosotros le servimos. Amén. Si usted solamente está esperando que le den la migaja de pan, que le den la ayuda, dame, Señor. Después que terminan de darle lo que ha pedido, usted se olvida del Señor. Yo quiero hacerle una pregunta y usted me va a contestar con honestidad. ¿Cuántos de ustedes, después que el Señor le ha hecho un milagro grande, se ha olvidado de ello? Honestamente hablando. Si yo me le dijera a usted, dígame todos los milagros que el Señor le ha hecho por los cuales usted debe estar agradecido, yo estoy seguro que más de 3 o 4 no se recordaría. Pues la gente naturalmente tiene la tendencia a olvidar. Por ejemplo, yo he visto muchísimas personas que se convierten porque Dios le hizo un milagro a un familiar. Este tipo de conversiones, raras excepciones, este tipo de conversiones son de muy poca duración. ¿Por qué? Porque la gente tiene la tendencia a olvidar. Prueba de ello es que cuando a usted se le muere un familiar, usted se promete, nunca me voy a olvidar del recuerdo de este familiar. Y usted está allí y llora y se desgarra por dentro. Pero hay algo que comienza a ocurrir. Ese familiar se entierra, usted está muy deprimido. Pasan los años. Al pasar los años, aunque usted quiera llorar con la misma intensidad que el día que murió ese familiar, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la gente naturalmente olvida. Amén. Dios no quiere que usted le sirva por agradecimiento solamente. Dios quiere que usted tenga un encuentro personal con Él y usted conozca por qué le sirve, quién es Él. Y eso, bendito nombre de Dios, le va a dar el motivo para estar sirviendo a Dios, aunque no tenga los medios, aunque no tenga el milagro, aunque no tenga aquellas cosas por las cuales usted, que antes quizás le servía, usted sigue en medio de la... ¿Qué hacía que aquella gente eran llevados a la muerte? ¿Qué hacía que aquellos que eran perseguidos, echados a los leones, que sabían que no iban a vivir, persistieran creyendo? Una relación profunda con el Señor en medio inhóspito. El que sirve a Dios por agradecimiento, el día que viene la prueba, la persecución, no va a seguir sirviendo al Señor. Bendito el nombre de Dios. Quiero que volvamos al versículo. Note usted, volvámonos a Jehová. ¿Cuál es el motivo por el cual esta gente se quiere volver a Dios? para ser curado, para que le resuelva, lo está mirando, para que le resuelva sus problemas, para que Dios aparentemente termine con ellos su prueba. Y ahí se acabó. En otras palabras, por eso, hermano, me caen mal los predicadores, se lo he dicho. Yo, hay un montón en la radio, en la televisión. Venga a la iglesia para que Dios le haga un milagro. Venga que vamos a colgar la foto de su hijo, de su nieto, de su abuelo o su tatarabuelo en un pizarrón, en una pared por allá. Traiga las garras y póngala por allá. Entonces, estamos invitando a la gente para que Dios nos ayude. Pero Dios dice, yo no quiero que me busques por lo que te pueda dar. Yo quiero que me busques por quien yo soy. Dios dice, yo soy digno de alabanza, digno de adoración. Conóceme a mí, bendito nombre de Dios, aunque no tenga nada. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Y estaba en la cárcel. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo sé en quién he creído? ¿Cuántos de ustedes aquí saben en quién han creído? Gloria a Cristo Jesús. Esta gente quiere ser avivados superficialmente. Sentirse contento. Gloria a Dios, Dios que nos ayude. Yo recuerdo haber leído la historia del emperador Alejandro Magno. Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, oiga esto, conquistó completamente todo el mundo conocido. Cuando Alejandro el Grande tenía 33 años de edad, su imperio llegaba hasta la India. Era un muchacho joven. Y cuando llegó a la India, reunió a los generales y le dijo, tenía 4 generales. Le dijo, ¿a dónde vamos a conquistar ahora? Le dijeron, emperador, ya no hay más lugar. Todo el mundo es nuestro. Y dicen algunos que murió de paludismo, otros dicen que le entró una depresión. Y de esa depresión terminó enfermo y se murió a los 33 años. Bueno, Alejandro el Grande conquistó ese imperio. Y mire, de ese pagano impío debemos nosotros aprender algo que se llama determinación. Bendito nombre de Dios. Mire, yo soy una persona y no quiero ponerme de ejemplo. Pero yo soy el tipo de persona que cuando me propongo hacer algo, lo hago. No soy quizá tan fácil para proponerme hacer algo, porque le pienso, le busco, pero cuando yo me dispongo a hacer algo, yo lo hago. Amén. Yo lo hago. Y pregúntele a mi esposa, cuando se me mete algo entre ceja y ceja, que yo sé que debo de hacerlo, nada ni nadie, solamente Dios. Pero después nada ni nadie me hace que pierda el blanco. Ahí voy. Y guiri, no importa el precio que haya que pagar. Dios anda buscando hombres y mujeres que tengan determinación. Ay, agárrese porque le voy a decir algo. No, ustedes no quieren oír lo que le voy a decir ahora. Es que voy a ofender a alguien. Okay. El hermano dijo, ofenda, hermano, pues voy a ofender. Are you ready, people? Hay gente que son unos blandeques. Me inventé esa palabra, no sé qué significa. Pero más o menos usted sabe que es una palabra fea, ¿verdad? Hay gente que no sirven para nada. Porque no tienen determinación y no sirven para cristianos tampoco. Le voy a decir, el que... Oye esto, chico. Oiga bien. Hay individuos, hermano, que no sirven para sostener un trabajo 3 meses. Si en el trabajo secular, que es físico, no aguanta, ¿cree que va a aguantar para ser cristiano de verdad? Ya usted sabe quizás por qué es mal cristiano. Porque es un blandeque. Acabo de inventar la palabra. La Biblia dice que este asunto es para gente valiente. Esto no es para cobardes, esto no es para mujercitas. Digo, porque aquí hay mujeres, pero no son mujercitas, son mujerzotas. Dígale que está a su lado, esto no es para nenitas, es para nenotas. A ver, hay creyentes aquí que tienen pantalones, vestidos y guarache puestos. Dígale que está a su lado. Esto, si eres gallina, no entra aquí. Aquí está, la iglesia es para gallos y gallotas. Amén. Eso es. Una de las cosas que Dios quiere que usted tenga es determinación. ¿Sabe usted por qué hay un montón? Y le voy a hablar a nivel secular. Aquí hay individuos que debían de estar en colegio estudiando ahorita. ¿Y saben por qué no están estudiando? Porque son blandeques. No tienen determinación. Son flojos, lazy, lagartos, cocodrilos, telaraña. Amén. Y tampoco, por eso no son buenos cristianos tampoco. Porque se demanda más para ser cristiano que para sacar un GED o para sacar un college degree. ¿Sabe usted por qué yo soy doctor? Porque tenía que levantarme a las 6 de la mañana y a veces me acostaba a las 5 de la mañana y dormía una hora. Tirando páginas a la izquierda durante 6 años. Y para hacer eso se requiere tener los pantalones bien puestos. Y tener determinación. Y sacrificar. Mis compañeros, muchos no lo hicieron. ¿Sabe dónde andaban? En los bailes. Que si no me quiere este, me quiere la otra. Bebiendo cerveza. Y cuando yo era estudiante, yo no servía al Señor tampoco. Bien, yo podía andar en eso. Pero yo tuve la determinación. Y yo dije, ¿sabes qué? Si quiero lograr esto, voy a tener que sacrificar todo esto y esto y esto y esto y esto y esto. No sé si nos estamos entendiendo. Pero en este mundo de feel good, ¿vas a la iglesia? I feel it's boring. Entonces váyase al infierno y que se lo lleve el diablo. ¿Para qué lo queremos en la iglesia? Amén. En otras palabras, se requiere una determinación. Recuerda, ¿una qué? Determinación. Cristo a mí me ha llamado. Diga, Cristo a mí me ha llamado. Otra vez, dígale al vecino, Cristo a mí me ha llamado. Pero yo he tomado la determinación de responder ese llamado. Y he respondido ese llamado. Y voy a seguir en ese llamado hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Ay, Jalisco, no te rajes. Se cuenta una anécdota del emperador Alejandro. Oiga esto. Alejandro el Grande, ya le dije, a los 33 años conquistó. Era un muchacho cuando él heredó. Alejandro el Grande era un reyzuelo, chiquito, de un lugar de lo que es norte de Grecia, llamado Macedonia. Por eso se llamaba el Imperio Macedónico. El papá de Alejandro se llamaba Filipo II. Era un rey de Macedonia. Era un territorio pequeño. Cuando Alejandro comenzó a desarrollarse militar, todavía su papá no moría, pero ya él era general del ejército de su padre. Era un grupito, era un grupúsculo, era un puñadito de gente. Diría usted que eran como que, como miles de hombres, cuando en aquellos tiempos se levantaban ejércitos de 1 millón de hombres, que usted lo ha leído en la Biblia. Ejército de 200, 300 mil hombres, imagínense 1000 hombres. Era un puñado de gente. Y un día, cuando en las primeras campañas alejandrinas, cuando Alejandro comenzó, todavía no era emperador, y él peleaba la defensa del pequeño reino de su padre, y hacía incursiones para tomar más tierra y hacer el imperio. Un día llega Alejandro con su puñado de soldados, pero un grupo, a una ciudad más o menos mediana, rodea la ciudad con el grupito de gente que tiene, muchacho joven, que unos 20 años, 20, muchachos, que en aquellos tiempos, hermano, que para usted tomarle la palabra tenía que tener por lo menos 30 años. Un jovencito, ya era general. Entonces, va y le dice, rodea la ciudad, cuando vienen emisarios de la ciudad de enfrente, le dice, dígale al rey que venga, que quiero hablar con él. Se aparece el rey de la ciudad, cerca del muro, y le dice, ¿qué quiere? Dice, vengo a tomar tu ciudad y exijo, para no matarte a ti, matar a todos, porque no quiero derramar sangre, quiero tomar la ciudad pacíficamente. Te perdono la vida y le perdono la vida a la gente de la ciudad. Solamente nos van a servir a nosotros, se van a hacer parte de nosotros, van a pagar tributo y los soldados de ustedes van a ser mis soldados ahora. Con ese arreglo, tú puedes seguir en tu gobierno, solamente vas a seguir las reglas de nosotros. No mato a nadie y todos terminamos en paz, si quiere. Dice, ¿y si no me rindo, qué hago? Dice, pues estos soldados que están aquí entrarán a la ciudad y vamos a matar a todo el mundo. Y nos vamos a quedar con la ciudad de todas maneras. Tú escoge. Muchachito, un poquito más grande que este. Muchachito. Y el rey se echa a reír. Dice, pero mira, mocoso. ¿Qué te crees? Y yo soy rey ya por tiempo, por años. Mi ejército ha peleado. Y le comienza a dar su resumen de todo lo que había hecho. Le dice, bueno, te voy a dar una prueba. Y después de esta prueba ya no hay más oportunidad. Es la última oportunidad. Le dice a todos sus soldados, reúnanse, los que estaban rodeando la ciudad. Pónganse en fila. Dice, suban esa colina al redoblar del tambor. Detrás de la colina había un precipicio. Y le dice a su soldado él, ¡marchen! Y todos los soldados en línea iban marchando. Cuando subieron la cima, que llegaron al borde del precipicio, ellos no miraron atrás. Los soldados de Alejandro siguieron caminando y uno cayó al vacío, se mató. Otro siguió al vacío, se mató. Otro siguió al vacío, se mató. Otro siguió al vacío, se mató. Y cuando ya se habían matado como 10, Alejandro dijo, ¡deténganse! Media vuelta. Dice, ok, ¿te rindes? O ahora, con estos 990 que me quedan, te hago la guerra. Y el rey dijo, me rindo. Y dice, ¿sabe por qué me rindo? Porque en ustedes veo una determinación y contra eso no hay quien luche. Y yo sé que si tú dices que toma la ciudad, ¿cómo está? Si la vas a tomar. Porque mis hombres que son más no tienen esa determinación. Cristo fue un hombre y es Dios. Y Cristo en la tierra tuvo determinación. Yes, bendito el nombre de Dios. Gloria a Dios. Tuvo determinación. Y a la hora de crucificarse, Cristo no quería ir a la cruz. Él dijo, Padre, esto es demasiado fuerte. Señor, esto es demasiado grande. Pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Hágase tu voluntad. Y en el día de la amargura en Getsemaní, dijo, ok, vamos. Y dice que encajó su rostro y enfiló hacia el Calvario. Determinación. La Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Yo no sé si usted tiene. Y le voy a decir que hay un montón de cristianos con espíritu de cobardía. Son cobardes a enfrentar los retos de la vida. ¿Nos estamos entendiendo? Dios que nos ayude. Determinación. ¿Sabe cuándo se prueba la determinación? En medio de las heridas y en medio del dolor. Ahí se prueba si usted tiene determinación. Hay gente que solamente sirve a Dios en tanto y en cuanto las cosas le salen bien. Oh, hermano, están felices cuando tienen dinero. Están felices cuando todo está calmado. Gloria a Dios. Pero cuando hay que pelear, cuando hay que luchar, ¿se goza usted? Gozaos en las pruebas, gozaos en las tribulaciones. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hay gente que cuando están enfermos, cuando están heridos, cuando necesitan ser curados, cuando están dolidos. ¿Sabe usted que el pecado es una de las cosas que más arremete contra la gente? El pecado trae consecuencias horribles al hombre. El pecado le quita la paz a la gente. Hay gente, le voy a decir, yo se lo he dicho varias veces, el pecado a la gente le gusta hacerlo. Pero la paga del pecado, además de muerte eterna, también se le quita el gozo. ¿Eh? Enséñame a un creyente que se vaya a cometer pecado y mírele la cara 2 o 3 meses después que esté en pecado para que mire una cara de alguien atribulado, de alguien marchito. No le brille el rostro. No, está pecando, pero ya no lo disfruta. ¿Eh? El que no está pegado de Jesucristo. ¿Eh? Oiga bien, el diablo le pone cualquier mariquita por ahí. ¿Eh? Antonina, Juanina, Purina y Guanina con falda. ¿Eh? Y se la pone por ahí y dice, wow, esta oportunidad yo no la dejo pasar. No, pero que va a haber un hombre como yo. ¿Eh? Y las familias, las mariquichillas aquellas, ¿eh? Se le enamoran a usted y todavía hasta el ojo le echan. Usted es manganzón, feo, gordón, calvón. ¿Eh? Pero hermano, hasta a mí me echan ojo. Sí, tú se la encuentras. No sé qué me miran, pero hasta uno. ¿Eh? Y usted, señora, ya se sentona. Una vez había una persona hablando conmigo. Una persona. De cierto lugar, por ahí. Anciana la señora. Anciana. Pregúntele a la hermana Marta. Y me dijo, no, hermano, la carne es débil. Y yo, pero ¿qué carne tiene esta ya a esta altura? ¿Qué debilidad puede tener? Ahí, así nos dijo a mí, a la hermana Marta. Hermano, ore por mí porque la carne es débil. Tenía casi 70 años la carne débil. Pregúntele a la hermana Marta, que yo no estoy mintiendo. Dios mío, pero esto ni carne tiene, puro hueso con pellejo, con piel, ¿qué carne tiene? ¿Sabía usted? Esa pobre persona estaba bajo tentación. Ahora usted puede saber que quizá había algún cincuentón o cuarentón por ahí que quizá le estaba pelando el ojo. Y ella, así es el diablo. Ahora la gente, oiga esto, la gente cae y por un tiempo, por 2 o 3 días disfruta. Porque el pecado la gente lo disfruta. Es lo que sea, llámele lo que sea pecado. La gente lo disfruta, se deleita, sueña con él, duerme con el pecado, piensa en la carne y en las cosas de la carne, se deleita en las cosas de la carne, pero a medida que se va deleitando en las cosas de la carne, va perdiendo el frescor de la presencia de Dios en su vida. Inmediatamente el Espíritu Santo se entristece en esa persona y la persona siente que algo se ha marchitado dentro de sí. Trata de ahogar eso. ¿Eh? Oiga esto, le voy a decir esto porque el diablo a más de uno va a tratar o quizás lo está conquistando. Vuelve a la vida, vuelve a lo que era. Mira lo que te está perdiendo. Pero usted como ha olvidado, se ha olvidado de la vida de desgracia y la vida, las noches enteras de sufrimiento y de insomnio que usted tenía solo en su cama. De eso no se acuerda. Nada más se acuerda de los ajos y de los puerros de Egipto. ¿Eh? Y al principio cuando usted se va al mundo, va a disfrutar. Mira lo que... ¿eh? Y ahora le entra con avidez. Dice, para lo que me perdí todos estos años, estos tiempos. Si antes me bebía una, ahora me bebo 48 de un trancazo. La gente dice, no, si antes era una sola, ahora son 400, como 1,000 mujeres como Salomón. Con avidez, si antes me guardé la lengua, ahora meten en chisme a todo el mundo porque la lengua entonces sí se le sale y le crece. Pensamientos, malos negocios, mal habido. ¿Cuántas cosas no hace la gente? y como que prospera esas cosas y como que disfruta. Pero pasado el tiempo, semanas, meses, como en el caso de David, un año, se marchita, la gente se seca. Y ahora dice, ¿y ahora cómo yo vuelvo a Cristo? Ah, entonces viene el diablo, porque el diablo es especialista. ¿Te diste cuenta? Fallaste. No eres digno de acercarte a Dios, dice el diablo. Después que te sonsaca, ahora viene y te acusa. ¿Qué compañero hijo del diablo, dice el diablo? Sí. Ahora los hermanos no te quieren. No te van a recibir. Te van a mirar mal. Y allí comienza de nuevo ese asunto. Y wiri, wiri, wiri, wiri. Y dale, dale, dale, dale. ¿Nos estamos entendiendo? Cuidado, mucho cuidado. Gloria a Dios. Note, volvamos al versículo. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Qué dijo? Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Si usted nota, allí está diciendo, vengámonos al Señor, vengámonos a Dios, volvámonos al Señor en nuestras debilidades. Estamos heridos, hemos pecado, estamos aturdidos, se nos han cerrado todas las puertas, ahora volvámonos a Dios. Ok, Dios nos recibe. Pero hermano, hay gente que siempre está en eso. Cada vez que pecan, cada vez que se hieren, cada vez que se aturden, Dios, vengo a ti, perdóname, ayúdame. Y quieren algo rápido. ¿Y sabes qué? Terminando esa oración a los 2 o 3 meses, otra vez comienzan a practicar las mismas cosas. Y hay un círculo vicioso que endurece el corazón. Usted tiene que tener cuidado. La gente aquí en esto está buscando shortcuts, está buscando atajos, está buscando caminos cortos. En el camino del Señor, hermano, no hay caminos cortos. Y usted tiene que tener la perseverancia y la disposición de caminar con el Señor, buscar al Señor. ¿Sabía usted que la iglesia en el día de hoy, y le advierto, en la iglesia en el día de hoy hay gente, hermano, que practica de todo? No estoy diciendo necesariamente aquí, estoy diciendo a nivel general, la iglesia a nivel general. Hay gente que practica de todo. En el día de hoy, divorciarse, hermano, olvida, la gente estando en una iglesia como esta, se divorcian. Sin razón, aunque hay una razón para el divorcio, acuérdense que ya hemos explicado esto, pero sin razón bíblica la gente se divorcia, deja a su esposa. ¿Cuántas veces en la radio me ha escuchado usted cristiano que llaman? Mi mujer está en México, se vino para acá, la dejó en México cargado de hijos con 4 o 5 muchachos, no le mandan ni 5 centavos a esas pobres criaturas, ya están ombligudos, lombrizudos allá, esperando un bocado de pan, y el papá de sinvergüenza aquí. Viene a una iglesia, allá dijeran cristiano, y ahora llega a una iglesia, se encuentra una hermana sola, soltera, sola. Pero usted es casado, señor. Ah, eso era en México. Ah, entonces el matrimonio no vale en México, nada más vale aquí. Si usted está casado, usted está casado aquí en China, en Japón y donde sea. ¿Sabes qué? Y no se vaya también a México. Se separan de una iglesia, de esta iglesia, por ejemplo, y se van a Pasadena, y en la iglesia de Pasadena se encuentran una hermana o un hermano, y ya allá se casan porque cambiaron de iglesia. Está tapado el pecado. ¿Tapa qué? Hello. ¿Nos estamos entendiendo? Te tiene que ponerse claro. Pornografía, hermanos míos. Las iglesias están podridas de pornografía. En el día de hoy. Si usted es lo que recibe Playboy y la demás revista, hay un montón de revistas y publicaciones, esa es una de las más famosas. En el cable, canales pornográficos. Canales, hardcore. Número uno, usted está llenando su casa de demonios. Número dos, usted se está llenando de lascivia. Y número tres, usted está atentando contra la comunión con el Espíritu Santo. Número cuatro, está abriéndole puerta al diablo. En una forma, usted tiene que tener cuidado. Los muchachos y las muchachas, se lo he dicho varias veces, usted tiene que mantenerse virgen. Los muchachos también vale para ustedes también. Cásese como Dios demanda. Ahora sí, por allá resbaló, se cayó, se vino de cabeza lo que pasara. Y ahora usted está en la iglesia, usted no puede andar fornicando. Aunque no lo sea, tiene que ser como si fuera. Hasta que Dios arregle su vida. Pero para eso se requiere determinación. Determinación. Usted tiene que tener una determinación. Ahora hay gente que me dice, hermano, ¿cómo voy yo a lidiar con el pecado? Ay, hermano, la carne es débil porque es débil. Hay que crucificarla. Cuando usted se ponga medio raro así mirando por donde no debe, métale 5 días de ayuno para que vea cómo se amansa. Olvídese, se pone mansa la carne. Cuando le dé ese dolor de tripa que le da a la gente cuando está ayunando. ¿Cuántos han ayunado aquí? Levante la mano todo el que ha ayunado aquí. Por eso andamos como andamos y por eso estamos como estamos. Métale 3 días de ayuno, 2 días de ayuno, 1 día, hermano. El que era mi pastor. Mire, para esto hay que tener determinación. Le estoy diciendo, hermano, y esto tiene que ayudar a orar a Dios y decirle, Dios, ayúdame. Quien fue mi pastor, un día estaba ayunando. Porque mire usted, cuando usted se dispone a hacer algo para el Señor, es como todas las cosas. Ese día lo invitan a comer la mejor comida. El tunco horneado con las 4 patas para arriba es ese día. No puede ser ni ayer ni mañana. No, es ese día o esa semana. Todas las cosas, cuando usted está, los viajes, los paseos, la llegada de los familiares, que el día que usted se va a determinar, y ahí más le vale que tenga determinación. Oiga esto, en mi tierra, en mi país, hacen un pan de maíz, que no es como el pan de maíz que hacen ustedes, que ustedes hacen eso, ese muffin de maíz, eso, usted se lo come. Y parece gallo al otro día cantando. No, eso no. Ustedes tienen que comer el mío. No, ustedes no me creen, no creen. Ahora ya eso es lo que están pensando, entonces haga para probarlo. No, tampoco. No es así. Pero imagínenselo. Entonces, mire, en mi tierra, usted sabe que la gente allá es pobre a veces, ¿no? Es difícil. Entonces, eso de que de taquitos de noche con carne, no, a veces es pan con lengua, que el pan y se muerde la lengua. Sí. No hay mucho. Pero usted sabe que usted agarra 2 o 3 muffins de eso con un jarro de agua de azúcar, chacho. Y cuando esa cosa se infla ya, tiene para soñar con angelitos toda la noche sin problema. Entonces, eso en mi tierra era un negocio redondo. A las 5 de la tarde andaban carritos por toda la ciudad. En cada esquina había una cosa de esa que hacían. Pero ese pan de maíz con coco, dulce. Ese dulce de azúcar de caña piloncillo. No, ustedes no saben. Ustedes usan puro sirope de aquí. Ustedes no saben de eso. Oiga bien. Y unos cuadros, hermano, miren. Sin mentirle. de ese tamaño, como de esta dimensión más o menos. No, está demasiado grande. Más o menos así. Por 5 centavos, con 25 centavos, 5 de eso. Oiga bien. Y luego usted pasa por ese lugar donde están horneando eso, en horno de tierra. Y eso es un aroma, hermano, que con ese aroma y un vaso de leche yo ceno. Sí. Sí, fácil. El barrio entero se inunda de eso. ¿Saben de lo que le estoy hablando, verdad? Entonces, un día, está el que era mi pastor, está ayunando. Yo no sé si tiene 2 días o 3 días. Y se le antoja salir a las 4 o las 5 de la tarde. Mejor se hubiera quedado allá. Pero algo tuvo que hacer y sale de la oración. Y cuando va por la carretera caminando y pasa por una cosa donde están horneando eso. Y el olor da. Y usted sabe que la nariz está pegada de las tripas, porque desde que usted huele comienza la tripa. Hablar. Hablan. Dame. Y se agarraba. Y va. Y el diablo aquí en las orejas, mira lo que te está perdiendo. Sí, pero no puede disfrutarlo porque está ayunando. Tú te dispusiste a estar con Dios. Y mira, y ahí está. Y dice que va caminando y pasa un bloque y el olor, porque eso inunda la ciudad, esa cosa. Y otro bloque. Y al otro bloque se para. Piensa. Voy a comprar. Y va, se para y dice, se mete la mano en la bolsa, dice, dame 25 centavos, 5. De la más calientita, la más fresca, la que están sacando ahora. Y no me la ponga en bolsa de plástico, pónmela en bolsa de papel, que salga el olor. Se la ponen allí, sale a la banqueta y dice, mira, diablo, para que tú veas lo que yo hago con tu tentación. Dice, mira, carne, huele. Y no te como. Huele y no te como. Huele y no te como. Y ahora te llevo donde Margarita para que te coma ella delante de mí. Y yo no te como. Claro, ese era un pastor. Porque olvídese, usted no, dice, me entro a trabajar aquí, abran la boca y écheme aquí y pónganme la destapadera de toile aquí para que baje todo lo que caiga. Pues no. Determinación. Rapidito, yo quiero, ya casi terminamos, yo quiero... Gloria a Cristo Jesús. ¿Ha leído usted lo que Jesús dijo? ¿Quién de vosotros... Dice, en el libro de Mateo, habían personas voluntarias. Dijeron unos, Señor, yo iré contigo donde quiera que tú vayas. El Señor dijo, ustedes no, ni para qué se invitan, porque no sirven para seguirme. Dice, porque las zorras tienen cueva y las ha venido. Yo no tengo donde recostar mi cabeza. Le dijo, ustedes son niños de su casa, váyanse a dormir tranquilos. Ustedes no dan. Pero a otros... le dijeron, Señor, deja que vayamos primero a enterrar a nuestro padre. Y dice, no, los muertos entierran a su muerto, ustedes síganme. Y dice más adelante el Señor, ¿quién de vosotros no calcula primero el costo? Seguir a Cristo, a usted le va a costar. ¿Se recordaron a alguien que me llamó esta tarde? Me dijo, hermano, soy maestra en una escuela. Así me dijeron, o daycare o algo así me dijeron. Y me exigieron que tengo que decorarle para el diablo el 31 de octubre. Digo para el diablo porque es Halloween. Tengo que decorar el cuarto. ¿Qué hago? Pastor, ¿qué hago? Y me hacen esa pregunta. Ellos saben la respuesta. Pero lo que andan haciendo es buscando a ver a quién echarle la culpa cuando le va a llamar y la culpa me la quieren echar a mí. Sí, porque ella sabe la respuesta. Esa señora sabía la respuesta. ¿Qué hago? Y luego, porque yo necesito mucho ese trabajo. Bueno, hermanita mía, aquí donde tiene que tronar desde dentro de usted, ¿quién es usted? Y usted tiene que tener una determinación como Daniel. No me voy a contaminar ni voy a participar de esto. Vaya y dígale al principal, por mi fe religiosa, no creo, no participo y no puedo. Y si eso le cuesta el trabajo, so be it. Por causa de Cristo, usted sale con la frente en alto. ¿Pero usted oyó lo que dijo? Pero ¿oyó usted lo que dijo? Pero dijo, pero yo necesito el trabajo. Aquí yo estoy mirando a una persona que no tiene determinación. O por lo menos no supo la respuesta. ¿Escucharon a la persona del diezmo? O a una hermana que llama. Aquí viene. Hermano, usted me va a resolver mi problema. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Mi esposo trabaja. Él me da el dinero y yo administro el dinero en mi casa. Pero él me ha prohibido que diezme. ¿Qué hago? De león, truénate. ¿Qué hago con ese hombre? Y usted oyó lo que yo le dije. Agarre todo su dinero y dígale, sabe que yo no soy ladrona. Si yo he de administrar el dinero, yo diezmo. Si tú no quieres que yo diezme, agarre su plata y administrelo usted. Y róbele usted a Dios y haga lo que yo, a ver, a Dios. Pero yo no participo de su pecado. Determinación. ¿Usted quiere pecar? Peque usted. Yo no. Ahora, ¿usted quiere que yo, porque yo soy buena administradora y porque sabe usted que quizás retiene el trabajo porque yo diezmo? De lo que usted no quiere diezmar. Entonces, si quiere que administre, deme la plata para acá y yo voy a diezmar. Si no, so be it. Y cuando lo despidan, no me baje la cuota. Ni me ponga a pasar hambre por su culpa suya. Determinación. ¿Cuántos de ustedes tienen determinación? Yo he decidido seguir a Cristo. Yo en atruene vente patalé. Dios que me ayude. Amén. Pero para el frente vamos. Hay que servir a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero me va a costar. ¿Y quién dijo que no le iba a costar? Hay gente que le gusta tomar atajos. Repito, hay gente que le gusta tomar atajos. No deje camino real por vereda. Ese es un mensaje del viejito aquel que se murió, que le dije, le voy a facilitar. ¿Cómo me gocé ese? No deje camino real por vereda, es un mensaje que él tiene. No use usted atajo. En el día de hoy, el mundo y la iglesia, casi lo mismo. No hay diferencia. No hay mucha diferencia. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Vamos a ver, hay algo más que quiero decirle. Vamos a ver el versículo 4 y 6. Me dan 2 minutos más. ¿Ya lo tienen? 4, 6. Ahí en Oseas, capítulo 6, versículo 4. 4 y 5 dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, como el rocío de la madrugada se desvanece. Oiga eso. En otras palabras, la acción de la fe de ustedes, lo que está diciendo, es pasajera. Váyase a las iglesias que están en avivamiento. Vaya, la gente está contento, brincando, hablando en lengua, que el Espíritu Santo ahí está. Pero vaya a ver cómo viven esa gente. La hermana con el pelo suelto, en lengua, aleluya, gloria a Dios. Pero el marido lo tiene abandonado por allá. Los maridos, gloria a Dios, aleluya, esto y aquello. Pero vaya a ver cómo viven. Engañan en su trabajo, roban en el trabajo, no hacen las cosas como deben hacerlas. A la mujer la tienen como un punching bag. Después de una santa bendición en la iglesia, le dan una santa tranquila a la señora en la casa. Pero están en avivamiento. Eso es avivamiento de neblina. Cuando sale el sol, gloria a Dios, se desvanece. ¿Cuál es el verdadero avivamiento? Bendito el nombre de Dios. Que aunque el sol esté dando y dando el sol de prueba, bendito el nombre de Dios, no pueda disipar la presencia de Dios en su vida. Que viene de una vida de obediencia, una vida consagrada, una vida de buscar la presencia de Dios. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor para siempre. Amén. Siga mirando. Si usted nota, es un avivamiento serio. Algo. ¿Qué hacían esta gente? Eran de corta duración. El gozo de la gente tiene muy corta duración. ¿Sabe por qué? Porque la alegría y el gozo de la gente depende de lo que ellos tienen. No depende del Señor. Dice, oiga bien lo que dice el versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque misericordia quiero y no sacrificio. Mire, el Señor pretende. Yo le dije en estos días a ustedes. Ahorita no. Porque ahorita están con el relajo de la doble nacionalidad. Pero se recuerdan que le dije en estos días a ustedes en unas enseñanzas. Hubo un tiempo en Estados Unidos que cuando usted se hacía ciudadano americano. Ahora cualquiera se hace ciudadano americano, hasta el chango de la vuelta de la esquina se hace americano. Y una de las cosas que para mí eso es rarísimo, veo que el mundo ha cambiado mucho y la mentalidad de la gente. Eso de la doble nacionalidad. Ah, no, porque se hacen americanos por conveniencia. Así hay mucha gente que se hacen cristianos por conveniencia. Ustedes me están mirando la cara a mí. ¿Cuál es mi nacionalidad? A ver. Salvadoreño, ¿no? Mexicano, menos. A ver, dominicano, no. No soy dominicano. Yo nací en la República Dominicana, pero yo soy norteamericano. Porque el día que yo me hice ciudadano, yo renuncié a esa isla. Allá me tienen como dique doble de ciudadano. Si yo llegase a ir un día para allá, que venga que estoy de aquí, yo no soy de aquí, porque yo me hice a la antigüita. Ah, ¿me sigue? Yo me hice ciudadano norteamericano por convicción, no por conveniencia. Hay gente que se hacen cristianos por conveniencia, no por convicción. Hay gente que no tiene convicción. Me llamó, alguien me llamó hoy. Ahí llamaron a la oficina. Le dijeron al hermano en la oficina. Oiga, el pastor dio duro. ¿Cómo le hago? Porque yo era cristiana y ahora me hice católica. Dijo dos cosas. O esta señora la trajeron amarrada, obligada a una iglesia. O esta señora nunca conoció a Cristo. ¿Cómo me voy a volver yo a los ídolos después de haber conocido la verdad? ¿Cuántos de ustedes serían católicos romanos otra vez? Hay que estar loco. Loco, pero muy loco. ¿Cuántos de ustedes serían testigos de Jehová? De evangélico a mormón, ¿cuánto? ¿Sabe usted que hay gente que no tiene convicción y lo hace? ¿Sabe usted que hay gente que están en una iglesia por conveniencia, no por convicción? Amén. Dios quiere que le sirva por convicción, no por conveniencia. Amén. Por convicción. Usted ha visto que durante todos los años que yo he predicado en este lugar, ya 14 años predicando aquí, nunca me han escuchado predicar un mensaje fuera de la línea doctrinal. ¿Por qué? ¿Y cuánta onda, cuántas cosas no me han invitado a mí? Y que vente a esto. A mí, por ahí ya me querían nombrar apóstol en el 98. Y lo mandé a Fray Papa, se fueron chupándoselo. Yo digo, del diablo, que el Señor te reprenda. Pero tú eres el apóstol. Si yo hubiera sido un engreído creído, ahí anduviera con el montón de en la bola, creyéndose uno. Dios que reprende y que nos ayude a nosotros. Antes que toda esa gente que anda en esa onda andaba, a mí me ofrecieron esas cosas. Me andaban nombrando y yo, calla boca. Y me aparté de esa gente, pero rápido. ¿Qué es eso? Me han dicho, pero tú debías de ser. Que sé yo, ¿cuántas emisoras? Yo no sé cuántas llevamos, 12, 15 emisoras, 10 emisoras, yo no sé, ya perdí la cuenta. ¿Cuántas son? Tiene discípulos por todas partes, tiene una voz que la gente escuche en la ciudad. Bueno, no se preocupe que el burro de Balaán habla. Yo soy más chiquito que el burro de Balaán. Este es el burro de Balaán hablándole a los balaanes que andan montados en el burro. Dios que nos ayude. A ver, dígame por amor a Dios, señor burro, dígame lo que me siento muy... Tengo problemas con eso. ¿Eh? Ustedes han visto Doctrina Va. Luego me invitaron. Ring, suena el teléfono. Pastor, necesito un pastor de la ciudad. Amigos, son linda gente. Sí. Hay gente, son amigos, son gente que uno ama y uno quiere. Pero se enchuecan los pobres. Rings. Hello, pastor, quiero hablar con usted. Pero quiero pasar por allá terminando el programa. Yo que andaba con la construcción, andaba corriendo y dije, mira, yo no tengo tiempo a sentarme 2 horas contigo. Perdóname, no tengo tiempo. Como le digo yo a alguno de ustedes, hermano, si hay cosas que me pueden decir por teléfono, dígamelo por teléfono. Pastor, quiero hablar con usted urgentemente. Cuando usted viene a hablar, es cualquier cosita que por teléfono podíamos haber resuelto. Llámeme por teléfono y si se le quiere hablar cara a cara, se hace. Pero bueno, así me dijo. Digo, mira, yo no tengo tiempo para reunirme contigo ahorita. Porque yo sé, andaba ideando. Digo, pero dime por teléfono. Bueno, le voy a decir. Hemos decidido hacer una comisión apostólica en la ciudad. Ya la antena se paró y... ¿Y de qué se trata? Dice, bueno, lo hemos dejado a usted de último. No porque sea el último, sino que usted sabe el refrán. Los postreros serán primero y los primeros serán postreros. Ah, ok, ya esa me la sé. Pero en esta comisión apostólica seremos prácticamente los patriarcas de la ciudad. Los que vamos a gobernar, vamos a establecer todo. Interesante, le dije. ¿Y quiénes son los elementos? Me nombró 11 pastores, fulano, y ya estamos, bla, bla, bla, bla, bla. Digo yo, bueno, y al último, como abortivo, me es a mí. No, hermano, ok. Pero por fe, hemos orado bastante ya por usted, y por fe sabemos que usted está. Digo, ¿sabes qué? Tengo mala noticia que darte, hermano. Tú eres mi amigo, perdóname, ya hay sinceridad y confianza entre nosotros. Te falló la fe. ¿Y sabes qué cosa? Perdiste tu tiempo de oración orando por eso. Porque si en verdad me hubiera conocido, sabía que yo era el último o el primero que te iba a decir que yo no me envolví en esa bola. Soy tu amigo, te amo, te saludo donde quiera y puedo beberme una taza de café contigo, pero tú conoces mi doctrina, la doctrina que predico. Está de más tú invitarme a eso. No, y mil veces no. Yo noté en su voz como que se cayó la voz. Digo, no te ofenda por eso. Te sigo amando como siempre, pero no. ¿Sabes por qué ocurre eso? Luego me andaban invitando a la convención del G12 a nivel ciudad. Por aquí andía una... Que hay un movimiento con eso. De los retiros, de los encuentros, pre-encuentros, post-encuentros, psico-encuentros y todas las cosas, los demás cuentos. Le dije, ¿sabes qué? Tampoco yo voy a entrar en eso en esta ciudad, ni en esta iglesia tampoco se va a hacer eso. Y le digo a usted, si usted se quiere andar por ahí de desobediente, brinque, que cuando le pongan un demonio por ahí no venga para que yo se lo saque. Le ponen una cosa por ahí, una confusión, y después no venga para que yo venga. ¡Ay, pastor! A hacerme perder a mí el tiempo porque usted andaba de desobediente, ¿no? Entonces, gócese con su aparato porque yo le advertí. Ahora sí, yo no. No, yo oro por usted. Yo le saco el chango. No. Sí. Oramos por ellos los dos. Sí, ¿quién no va a orar? Pero hay que darle un par de garrotazos primero, romper una pata. hacer la perniquebrada. Ok, entonces, esto es importante, hermano. Yo tengo determinación, yo tengo una determinación. Yo he decidido servir a Cristo y he decidido no salirme de lo que dice este libro. A conciencia, hermanos míos, tenemos que ser conscientes, bendito el nombre del Señor. Amén. Y esas ondas son ondas que vienen. Mire, ya el asunto, ¿se recuerdan que todo era unción? La unción. La unción. La unción. Ya eso pasó. Ya, la unción pasó. Prosperidad. Da, da, da. Y la gente ahí estaba dando, hermanos, hasta los zapatos daban. Y ahora vino el momento de espera. Y eso se desacreditaron porque el momento de espera. Usted daba 100 para que vinieran 1,000. Daba 1,000 para 10,000. Y la gente dio hasta su casa. Y en el tiempo de espera no aparecieron los milagros. Toda esa gente está desacreditada. Ahora vamos con el borlote de la sanidad interna. Hermano, ya yo le dije a usted, Cristo a nosotros nos sanó hace tiempo. Si usted obedece la palabra del Señor, usted está sano. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir a Cristo. Solo a Cristo. Y únicamente el Evangelio de Cristo. Amén. Hay gente que tiene comezón de oír. Juan decía, a mí no me hace repetirle las mismas cosas. Tenga usted cuidado. Un pastor amigo mío que viene de otros países, hace mucho que no viene, pero yo recuerdo que una vez, fulano, dime cuál es el último grito de la moda cristiana en Estados Unidos. ¿Qué es lo último que se está diciendo? Yo, ten cuidado. Lo estás diciendo para cuidarte de la falsa doctrina porque tú también tienes comezón de oír para ir a inventar. No, para cuidarme. Ah, bueno, más te vale. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Cuando alguien se hacía ciudadano de los Estados Unidos de América en aquellos tiempos, usted tenía que desconectarse de su nacionalidad. A mí me caen bien los mexicanos por esto. Miren. Están cambiando también. Pero el mexicano es muy nacionalista. Aquí el mexicano dice, yo soy mexicano, vivo en México. Sí. Un nacionalismo a rajatabla. Horrible un nacionalismo. Pero México. 30 años aquí en Estados Unidos y no se hacen ciudadanos. No, mi bandera. Mira. Bueno, eso tiene. No digo que hay que ser así tampoco. Pero por lo menos tienen una convicción. Amén. Yo sí, agarré la bandera a mi hermano y eso, olvídese. Esa está allí por allá y la isla también está por allá. Y me hice norteamericano por convicción, no por conveniencia. Convicción. Así, usted debe de ser cristiano por convicción y no por conveniencia. ¿Cuántos tienen convicción? ¿Cuántos de los que están aquí tienen convicción? Sirven a Dios por convicción. Solamente el que sirva a Dios por convicción no se va a ir al mundo. Solamente el que sirva a Dios por convicción permanecerá en medio de la prueba, de las luchas, de las tribulaciones. Solo el que sirve a Dios por convicción permanecerá cantando gloria a Dios y aleluya, no importa la situación. Convicción. Y si usted no tiene convicción, tiene que decirle al Señor, yo quiero servirte a ti por convicción. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Convicción. En la guerra de 1973, con esto termino, Israel peleó varias guerras. En el año de 1948, Israel declaró la independencia y varias horas después todas las naciones árabes vinieron e invadieron. Estados Unidos, junto con las Naciones Unidas, aprobaron la declaración de independencia de Israel y reconocieron a Israel, lo que le dio oportunidad para que Israel pudiera comprar armas y defenderse. Compró armas, se defendieron y se fortalecieron. En el año de 1967 se peleó la guerra, otra guerra, y en esta guerra del 67 se tomó Jerusalén, que estaba en poder de los gentiles, en poder de Jordania, tomaron Jerusalén. Ahora, en el año de 1973 se liberó la batalla de Yom Kippur. Yom Kippur es una fiesta solemne, es la fiesta donde se celebra el día más solemne del pueblo de Israel, es el día de la expiación. Es un día, aunque los judíos no hacen sacrificio ni nada, pero es un día muy solemne. Y en ese día, los ejércitos de Egipcio, Siria, Jordania, lanzaron un ataque masivo contra Israel. Tan masivo fue, tan devastador y masivo fue ese ataque, que era asunto de hora para que las defensas judías, nadie estaba esperando ese ataque. Y oiga lo que pasó, y esto es importante. La palabra clave en esta noche es determinación. Determinación. Oiga esto. Un teniente israelita comandaba un tanque de guerra. En Galilea, en el norte, en Galilea, en esa parte, Galilea está por acá, es un valle y está lo que se llama las alturas de Golán. Desde la altura de Golán, Siria tenía artillería. La altura dominaba todo Galilea, esa altura, todo Galilea y todo el norte de Israel. Y Siria desde la mañana estaba con artillería, con cañones, piezas de artillería, artillando todo lo que era el valle allá abajo. Era una matanza de judíos que había. Y cuando ya estaban a punto de perder la guerra, Jordania había entrado por el lado del Jordán, Siria por arriba y Egipto por el sur. Un teniente en un tanque comenzó, dice la historia, comenzó a hacer heroica maniobras. Comenzó a maniobrar y se lanzó subiendo en el tanque a la altura. La determinación de ese hombre le dio coraje y ánimo a los otros, que comenzaron heroicamente y tomaron la altura de Golán. Hasta el día de hoy la tiene. No la quieren soltar a Siria porque Siria es un enemigo. Esa maniobra, más otras maniobras heroicas que se hicieron contra Egipto, hizo que tomaran Gaza, tomaran el Sinaí, los judíos, e hicieron que Jordania recapitulara. Usted solamente sabrá de su fe. Su fe va a tener que ser probada, y su determinación por Dios en el día de la prueba es lo que va a decir dónde usted está parado realmente. Esa determinación hace que el Espíritu Santo, cuando usted determina, se convierte en su ayudador, en su fuerza. Amén. En su fortaleza. Y Él a usted le fortalece. Bendito el nombre del Señor. Y no le deja solo. Vamos a estar de pies, hermanos míos. Y vamos a orar al Señor.